Besito pa' ti, besito pa' mí, besito de azúcar, canela y anís. One kiss for you, one kiss for me, tastes just like honey right from the bee. Sean todos muy bienvenidos a esta, el tercer capítulo, el tercer episodio, la tercera entrega de esta nueva temporada de Esto No Es Salsa Aún, versión long play, versión LP, donde nos damos el lujo de revisar un disco de principio a fin, discos fundamentales que nosotros creemos que el misterioso Dr. TBR ha curado para vuestro deleite y que aquí su seguro servidor se encarga de presentarlos y adornarlos con siempre un datito, un detallito, ese aspecto picante que tanto te gusta. El día de hoy, un disco en grande, un disco fundamental. Besito para ti. Estamos hablando de un disco fundamental, un disco que cambió, que generó un antes y un después para la salsa, para el jazz latino, un disco de autor que consagró a este artista que ya tenía una larga, larga trayectoria. Estamos hablando de un disco fundamental que al menos, como mínimo, desde el día de hoy, tiene que estar en tu lista de reproducciones, si es la primera vez que lo vas a escuchar. Estamos hablando de el disco de Ray Barreto, Acid, un disco editado por Fania Records en 1968. Y para partir, y no, ¿cómo decirlo? Para ir directo al grano, en este caso para ir directo al baile, nos vamos a escuchar la canción con la que abre ese disco. Aquí, en una nueva entrega de Esto No Es Salsa Aún, quedamos con Ray Barreto del disco Acid y la canción El Nuevo Barreto. Solo les puedo decir que despejen el área y prepárense, porque esta, si no la baila, es porque simplemente está muerto. Ay, ay. Thank you. con un nombre de disco que ya nos sugiere bastante. Acid debe entenderse como un experimento capaz de hacer del ritmo desatado el hilo conductor de todo lo que vamos a escuchar. ¿Cómo nos vamos a mover por los caminos de una fusión sin complejos? Una amalgama de sudor y percusiones que mostró que el rock no tenía la patente de los sonidos lisérgicos y que el jazz era una realidad, era en realidad un género de fácil importación. Algo que pasó exactamente en la misma medida con el soul, cuando también se unieron esos matices. Hasta el punto en que logran pervertir todos esos sonidos y plasmarlo en este disco. Acid pareciera una especie de trance lisérgico, un arrebato grabado de golpe y raja, ¿no? ¿Cómo es? El de rompe y raja, eso es así, ¡pa! De una sola vez, pareciera que fue motivo de un trance. Eso es lo que vamos a ir escuchando. Es una especie de huracán que va a entrar en este minuto y de ahora en más por tus parlantes. Así que prepárate porque este disco se disfruta de principio a fin. Vamos a seguir escuchando y vamos a ir contando todos esos detallitos que tanto nos encantan. Nos vamos con dos temitas más del lado uno. Nos vamos con Mercy Mercy Baby y Acid. Nada más que a disfrutar. Mercy, mercy, baby. a título personal, y no creo que el misterioso Dr. TBR piense lo contrario, este disco es absolutamente redondo, y eso es debido a la calidad de sus intérpretes, ¿ya? Este es el primer trabajo que hace Raymond Barreto con Fania, y bueno, también estaba acompañado en esta oportunidad por Big Daddy Rodríguez, Luis Cruz en el piano, Oreste Pilato en los timbales, René López y Roberto Rodríguez en trompetas, Adalberto Santiago en voces, Pete Bones en voces también. Este álbum fue producido por, adivinen, ya, Fania, ¿no? Por Joe Masucci. Y el diseño de Izzy Sanabria, el diseño de la portada, todo este, búsquenlo porque es absolutamente acid. No, yo creo que es el álbum que la portada le hace absolutamente honor a su nombre. Raymond Barreto nació en Nueva York, considerado uno de los grandes percusionistas e intérpretes de jazz latino. Ya él trabajó con mucho tiempo con el jazz. Trabajó con Tito Puente. Entró a la orquesta de Tito Puente en reemplazo de, adivinen, del cubano Mongo Santa María. Apodado como Manos Duras, hizo una trayectoria y de a poquito fue logrando y fue ganando la aceptación. Estuvo un tiempo dirigiendo la Fania All Star también, una relación que por ahí era de dulce y de agraz. Hasta que en el 68 logra sacar este disco, que es el que estamos escuchando el día de hoy. Vamos a ir a acabar el lado A, porque nos queda absolutamente un tema. Nos queda el último tema del lado A. A Deeper Side of Soul es lo que vamos a escuchar aquí. Es lo que estamos escuchando. Estamos escuchando el disco Acid de Ray Barreto. Disco lanzado en 1968 en esta nueva temporada de Esto No Salsa Aún. Lo estás escuchando y agradecemos tu atención. Agradecemos tu preferencia y sabemos que lo estás bailando. A disfrutar. La verdad que A Deeper Shade of Soul es un tema absolutamente hermoso. Es un abrazo entre el soul de Atlantic y el Latin Jazz, como si esto siempre hubieran sido estado juntos. Hubieran sido hermanos desde su concepción primaria. La verdad es que lentamente ya terminamos con el primer lado y nos hemos deleitado con este disco, una obra fundamental que ha sido editado incluso hasta en Japón. Tiene que estar en tu discografía, en tu lista de reproducción. Queremos recordarle que todos los capítulos de Esto No Es Salsa Aún, ustedes los pueden encontrar, bueno, los están escuchando los estrenos en Radio Buga Club, por supuesto, pero además los pueden escuchar en estonoesalsa.blogspot.com, el lugar donde tenemos alojado toda la primera temporada. 20 capítulos duró nuestra primera temporada y donde hemos ido alojando los dos capítulos anteriores, y prontamente estará este tercero disponible para vuestro deleite, para este viaje, este proceso de aprendizaje que tenemos mutuo en esta búsqueda de los condimentos que desembocaron y que ayudaron a crear esta salsa sabrosa que tanto nos apetece. Vamos a iniciar el lado B del disco y vamos a iniciar con un temazo, otro temazo. Este disco está plagado de éxitos y este es sin duda uno que te hará saltar de donde estés y ponerte a mover a lo loco. Nos vamos con el disco Acid de Ray Barreto y el tema Soul Drummers. Drummers. les advertí que este era un temazo, no te queda de otro. Y si ustedes quieren repasar la discografía de Ray Barreto, la verdad es que tiene muchísimo, muchísimo de dónde encontrar. En 1961 lanza Pachanga with Barreto y de ahí fue una espiral de discos latino, Charanga Moderna, Off the Fire Again, The Beat Hits Latin Style, La Moderna de Siempre, Guajira y Guaguancó, Viva Guatusi, Señor 007, El Rey Criollo, Latino con Soul, Acid, el disco que estamos repasando el día de hoy, Fiesta en el Barrio, Hearts Hands, Manos Dura, Ray Barreto, Manos Dura, New Yorican, Sometime to Remember, Together, Ray Barreto en el 71, Barreto, Head Zone, Power, the Message, From the Beginning, Que Viva la Música, The Other Road, Carnaval, Indestructible, Barreto, Energy to Burn, Tomorrow, Eye of Beholder, Can You Feel It? Gracias, Reconstruction, La Cuna, Jane Ford, Rhythm of Light, tremendo, ya me perdí, ¿dónde va? Tremendo trío en el 83, Todo Se Va a Poder, Aquí Se Puede, Ritmo del Corazón Irresistible, Soy Dichoso, Hand Sprint y la verdad, una lista que pareciese eterna. Pueden buscar información, hay biografía sobre Ray Barreto porque es una figura, cuando se habla de un disco fundamental, un antes y un después, puede sonar una exageración, pero la verdad es que es un disco difícilmente inigualable. Es un disco que costó mucho que tuviera un par, o podría decirse, algunos dicen que nunca llegó a tener un par, a pesar de la majestuosidad de otros discos y que hemos tenido el placer de escuchar completitos aquí en Esto Nos Alza Aún. Así que seguimos escuchando porque aquí la prioridad es escuchar el disco completo. Así que seguimos y perdí el apunte, me van a disculpar. Sí, aquí ya lo tengo, es que estoy múltiples pantallas mientras hago el programa y pongo la música. La verdad, cuesta hacerlo, pero lo hacemos con mucho cariño este viaje. Seguimos escuchando el disco Acid de Ray Barreto de 1968 y nos queda escuchar Sola Te Dejaré y Teacher of Love. Tú lo ves. Bueno, y ya vamos llegando al final de este capítulo, al final de la revisión de este disco. Solamente nos queda un tema, una obra maestra también, como todo lo que hemos escuchado. Este disco no tiene desperdicio a ninguno. Es disfrutable de principio a fin. Es más, me imagino esta sensación al escucharlo, por ejemplo, en un CD, por ejemplo, que corre completo, ¿no? A diferencia de un long play que tienes que darle vuelta al lado B. No estoy hablando del sonido, no se me pongan talibanes, no se me enojen ya por la comparación. Solo lo digo por esta posibilidad de escucharlo de corrido, de principio a fin, sin la interrupción de dar vuelta. Otra cosa a aclarar para quienes se integran o de alguna u otra manera están escuchando este programa y dicen, pero tan corto que eran los discos en aquellos tiempos. Hay un tema físico. En aquellos tiempos los discos se pensaban en vinilo, ¿no? En este formato long play. Y el long play aguanta una cantidad de tiempo a grabar para que los surcos queden perfectos, de buena calidad. Cuando ya imprimes demasiado tiempo, alrededor de media hora, que uno está acostumbrado después con los CD, que los discos fácilmente duraban una hora, quizás un poco más incluso algunos, pero una hora. Aquí pasaba que cuando tú ya tratabas de imprimir en media hora en el disco, bajaba demasiado la calidad, la ganancia, entonces ya no era un sonido tan exquisito. Por eso los discos de aquellos años duraban estos 40, 45 minutos a lo más, para mantener una muy buena calidad. Dicho este dato técnico, que es bueno aclarar porque a veces, por ejemplo, hay gente que está retomando esto de los vinilos, pero no entiende los tiempos. O en la actualidad, muchas bandas actuales sacan vinilo en esta fiebre que ha ocurrido en estos últimos años, y sacan discos dobles. Algunos que tienen la fortuna de sacar discos dobles en 45, o sea, una ganancia exquisita, un detalle a la hora de reproducir inigualable. Pero en aquellos tiempos, esta era la forma de guardar el sonido y de garantizar el sonido. Y la verdad, si tienen en algún momento la oportunidad de echarle las manos a este disco en su copia original, no se van a arrepentir. Es un disco bastante apetecido. Vamos llegando al final. Me queda el último temita. Me queda agradecer a Radio Buga Club, que nos da el espacio, que nos tolera, que nos aguanta y que nos ayuda a mantener esta pasión, esta investigación, este viaje que realizamos junto a ustedes, a ti, encontrando esta música tan hermosa que tanto nos gusta. Nos vamos con el último temita. Siempre vuelvo a despedirme, por supuesto, pero nos vamos con un tema que ya te invita a pensar, y por favor, pongan el volumen fuerte, ojalá no se metan en problemas, pero nos vamos y terminamos de repasar este disco Acid de Ray Barreto con el tema Espíritu Libre. Llegamos así al final de este viaje, de esta lisergia que nos vimos imbuidos de la mano de Rey Barreto, repasando aquí en Esto No Es Salsa Aún, versión LP, versión long play. Agradezco tu sintonía, agradezco tu preferencia, tú que nos escuchas semana a semana, que visitas Esto No Es Salsa blogspot.com, que escuchas Radio Buca Club, este proyecto que nació un poco como una alternativa a lo que estaba ocurriendo, a la censura que teníamos en las transmisiones por ¿cómo se llama esta cosa? Por streaming en las redes sociales. Y un día dijimos, bueno, ¿y por qué no hacemos una radio? Y aquí está presente, esto es lo que estamos escuchando, y es un proyecto que ya lleva un buen tiempo. Creo que la hicimos en abril del año pasado, cuando estábamos ahí atosigados por la pandemia. Y bueno, las cosas no han cambiado tanto al parecer, pero seguimos con buena energía y buen espíritu. Este programa termina aquí. Agradezco tu sintonía en nombre del misterioso Dr. TBR y aquí su seguro servidor quien les habla. Nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Y no olviden a disfrutar.